Hola, mi nombre es Santiago, estoy en Salamanca, al oeste de España. Acabo de terminar de trabajar y estoy dando un paseo por mi ciudad bajo una lluvia de tormenta de verano. Aquí en este hemisferio estamos aún en el verano y desde aquí, desde el otro lado del charco, también queremos saber dónde está mi tocayo Santiago Maldonado.